Pero le podés decir, por favor, que vayan a buscar al invitado que está en la puerta hace media hora. Dale, boludo, sos productor, dale. Eso es tuyo, eso. Pero claro, me estás jodiendo, nosotros nos estamos ocupando del aire, somos los conductores. ¿Me entendés? No nos podemos estar ocupando de tu trabajo. Vos tenés que producir, nosotros tenemos que conducir. Listo. No me miré con cara de que. Sí, sí, yo te. Dale, acá sí te doy órdenes. Sí, acá te doy las órdenes yo. Conducir no es como muchos creen mandar. Ah, nosotros somos lo que creemos que es mandar. Se nos torea. Perdóname, ¿vos qué condujiste? A ver, ¿qué es conducir? Conducir es persuadir. Míralo. Disculpa. Tipo produce hace 10 minutos y nos dice a nosotros cómo se conduce. A ver, el señorito que salió de la academia de conductores, a ver, cuénteme qué es la conducción. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Miralo, mirá como encima chamulló como 30 segundos ya, miralo. Sí, el señorito cita a Napoleón. Mirá vos. Disculpame. Pero además lo dice como si nosotros fuéramos tres boludos que nada, que como hasta ahora no la pegamos, se burla de que no tenemos éxito. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Miralo. Mira la verdugada completa, perdoname. Recorre los barrios, patea este. No, se está bajando la caña, mira vos. A ver, decime qué deberíamos hacer entonces. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Mirá qué chamullo que se mandó este. Sí, la verdad es que yo no lo tenía ni a palos. Calladito, te refiero a él. De producción un carajo igual, pero... Qué labia, ¿eh? Chamuyo, la verdad. Yo le doy un lugarcito acá, ¿eh? ¿Nos podrá dar una mano con el programa? Dale. Bueno. Che, sobre ese IPPT se llama, pues. Veo que estás medio perdido. ¿Querés sentarte acá? Vale, venite. En el silloncito sentate. Bienvenidos, buenas noches, he vuelto una noche, me levantaron el castigo y pude ver el programa, edición número 50 de Sobredosis de PPT. Marcelo Zumbo. ¿Qué tal? Buenas noches, te extrañamos. No, me extrañamos, sonsos. te lo digo porque sé que no escuchaste por eso. Sí, escuché un poco las repeticiones, escuché todas las cosas que dijeron de mí. Arriesgo, ¿viste? Arriesgo, por si alguna parte me nombraron. Bienvenidos a la edición 50, bueno, aquí me tienen de nuevo... Frustrado, ¿no? Porque la cobertura de Boca tuvo un límite y no pudimos seguir más el equipo de Bianchi, digo, de Rodarrena. Todo tiene un final, todo termina. ¿Tu aspiración era que...? Sí, mi aspiración igual si pasábamos de ronda, jugábamos miércoles, así que la verdad no interfería con el programa. A River le tocó ahora los miércoles, no hubiera habido problema, pero el destino no quiso, tampoco... Porque es River, ¿viste? Tampoco quiso Delfino. Un par que no quisieron, era si nos cobraran el gol y nos anularon, visto un par de cosas más, por ahí el destino quería. La vía de comunicación para que llamen todas las gallinas y me digan, otro puto B. 4912-1408, 4912-1408. Y se puede comunicar también a través del email, sobredosispt@gmail.com, que yo lo reviso cada tanto para. Bueno, llegan las alertas de Twitter, nada más. Lo único que tengo en el mail. Pero llegan las alertas. Twitter es muy fiel, Bueno, yo entro al mail y siempre tengo mail de Twitter, que alguno nos fabeó. Mirá cómo te hablo como el piberío. Fabio. Hay esos neologismos, Fabio retuiteó. Y... Pero ya retuitear es como arcaico. Claro, pero en Twitter no. Igual en Twitter es el Fab, es el me gusta. Porque es una cosa simbólica que te enterás vos solo. Claro, pero es como. Igual el me gusta es público y el favorito de Twitter, sí, es como te enterás vos y alguno que chusmee, pero básicamente te enterás vos que te fabiaron. El fabiarte es como. acaricias la cabeza del perro, ¿viste? Como, bien, bien hecho, pero no te voy a retuitear, tampoco sos tan bueno. ¿Entendés? Es como, vos le pones algo gracioso a alguien y te dice, ah, te fabeo, está bien, pero no te retuiteo ni loco. Yo, sinceramente, en Twitter me siento como visitante, digo, no me termina de cerrar ese formato. Algún día, en contraste con Facebook, que sí, se me hace un poco más amigable. Pero Facebook permite las imágenes, permite un montón de cosas, permite un montón de... Ya lo estético me copa más. Claro, sí. Y eso, la limitación, ¿no? De 140 caracteres. Sí, que encima yo cada vez que escribo en Twitter... Igual es un reto de inteligencia, ¿no? Porque trato de acortar los mensajes, sí, de una manera... ¿Qué haces? ¿Me poner qué a la... No, trato de cambiar las palabras para que entre. Yo, en general, como cuando tiro una frase o un concepto o algo, como que me cueste... No lo quiero cambiar. Porque cuando me cierra, me cierra. Y la mayoría de veces me llegará como de 140, obvio. O sea, lo que hago es sacar adjetivos, en general, alguna cosa como más de énfasis, ¿viste? Más de tipo telegrama, más. Claro, y sacás alguna cosa que enfatiza, en Twitter la tenés que sacar. Como, estoy muy hinchado de las pelotas, en Twitter estoy hinchado de las pelotas, y le vas sacando, ¿viste? Ya no. El muy no, y le vas haciendo algunas cuestiones que... No sé por qué tenemos hablando de Twitter, pero bueno, las redes sociales nos dominan, nos someten a diario. Nos consumieron el cerebro, ¿no? Estamos todo el día con Twitter en la cabeza y Facebook y ese tipo de cosas. Y no estamos hablando de Instagram, ¿no? Que ahora pero Instagram ya es un nivel socioeconómico distinto, Instagram, ¿eh? Instagram es de chetito. Señor, gente con plata, ¿sí? O de aspiraciones, ¿eh? Pero sí. Bueno, ya se va a masificar. Sí, la verdad, bueno, tenemos un montón de noticias para comentar, pero la verdad es que no hay ninguna relevante. Ya no vamos a hablar del tema de la polémica por los travestis y el supuesto subsidio y toda la queja indignada de cómo le van a pagar a los travestis, cómo le van a pagar un sueldo a alguien que trabaja en la cárcel. La clase media esta semana tuvo un material para indignarse, pero tremendo. Es como, ¡fa! No sé con qué indignarme más. Ataques de presión a los presos, se van a transvestir para cobrar doble sueldo. Preso, o sea, sumás todo, ¿no? Preso más travesti, más embarazado. Y encima seguro que jefa y jefe de hogar. Y le van a dar un subsidio también. Los matan a subsidio. ¿Sabes cuánto? Y ya empieza el rumor, ¿viste? Le comenta. Sí. ¿Sabes qué? Hay presos que ganan 20 lucas. Yo conozco uno. ¿Sabes que hay presos que ganan 20 lucas? Nadie conoce, pero es siempre un amigo, pero se terminan creyendo. Es como, yo lo conozco. Yo conozco uno que sí, yo lo conozco. Mentira, le preguntás y se descascara todo. Es el teléfono descompuesto, ¿no? Uno que me lo contó, pero Las ganas de creer también, las ganas, obvio, de creerlo. Porque vos hablás con gente que te dice esas cosas con una convicción y decís, no, pasó. Pero yo sé que es así. Y no hay forma de rebatir eso. Hace poco circulaba uno que como que sumaba todos los distintos subsidios y un pibe, una foto de un pibe con un revólver diciendo yo. Y encima salen a robar después. Además, ¿no? Eso como changa. En subsidios ganaba más que un gerente de una fábrica. Está bien, ladrón y medio. Escúchame. Bueno, pero nadie denuncia al otro ladrón. Claro. Ahí está el ladrón. Hablando de eso, vamos a saludar a Elisa Carrió, que dijo que se va a tener una audiencia ahora con Massa por una denuncia, y dijo que no se va a retractar de decirle narco. Mandamos un saludo a Elisa Carrió, que el 11 de noviembre de 2009 se retractó cuando tuvo una audiencia con Duhalde y le tuvo que pedir perdón a Duhalde porque no tenía ninguna evidencia de su vínculo con el narcotráfico, y dijo después que no se había disculpado. Prepárense para el 23 de diciembre, como un par de medios afines a Elisa Carrió van a tratar de atenuar papelón de Elisa Carrió. Además, es una fecha en la que todo el mundo va a estar pendiente, ¿no? El 23 de diciembre todos pendientes de una declaración de Carrió. Me imagino igual a Clarín entre dos fuegos diciendo, en esta, digamos, ¿para dónde vamos, no? Porque Carrió contra Massa es como también, hay fichitas de los dos lados, tampoco podemos indignarnos mucho. Todavía es pronto para definirse por uno de los Claro, más. Entonces como que, viste, hay que surfear en esa noticia sin pegarla a nadie, es como, bueno... Massa se ofendió, Carrió fue un poco impulsiva, no van acomodando. Bueno, vamos a ir al primer tema, tenemos un tema primero, ¿no? Para arrancar con todo. Sí, tenemos un tema de una banda que a mí me gusta mucho y nunca la habíamos escuchado. ¿Nunca? Yo no me acuerdo. ¿No te gusta tanto entonces? Sí, me gusta mucho. Estamos hablando de Los Natas y ese acople tan agradable nos los va anunciando. Planeta Solitario de Los Natas. We'll be right back. Espacio, espacio comunitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales abstenerse. Encontrarnos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio 4901-2385. Que también limpian los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Trabajar es perjudicial para la salud. Para entrar al espacio comunitario, comunicate 4912-1408. radiosur88.3@gmail.com. Fin espacio comunitario. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así termina. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Y seguimos en la edición número 50 de Sobredosis de PPT. Habíamos mencionado este medio centenar de... Sí, 50 programas, señores, señoras. Nadie creería que llegamos hasta acá, hasta este punto. Nadie le importa tampoco, pero... Qué buen tema, ¿eh? El de Flaming Lips haciendo a Pink Floyd. Ah, pensé que era Pink Floyd. No, y el comienzo es el caso. Deduje que era Pink Floyd, la verdad. Bueno, vamos a hablar de un tema candente de actualidad. La verdad que... muchos habrán visto, me parece que este tema lo vamos a identificar más fácilmente por las fotos. Y vamos a hablar de la famosa foto. Sí, porque es un tema que está como presente, pero no tiene visibilidad en los medios, en la opinión pública. Está presente en los distintos centros, bueno, lugares, pueblos, ¿no?, del interior, donde hay zonas de mineras. Está pasando bastante, ¿no?, este avance de las multinacionales mineras. Y bueno, en Neuquén pasó, digamos, lo que decías vos, Leonel, era este muchacho, el legislador, que tenía, digamos, los fotografiaron recibiendo mensajes de un gerente de una de estas empresas, bueno, mineras. ¿Quién no ha votado según los mensajes de texto que le mandan, ¿no? Pero anda al baño, no sé. Bueno, quedaba muy lejos. Le costó bastante. El diputado ese es el diputado provincial Gustavo Muñiz y Gastón Velarde. De él, Frente para la Victoria. Obviamente. Está bien. Bueno, a partir de ahí... Creo que cobró visibilidad la iniciativa popular contra la mega minería, cómo se juntaron 13.007 firmas para frenar las iniciativas que estaban en gestión, que el muchacho este recibía el mensaje y le estaban indicando lo que hacer. Como sucede habitualmente con los legisladores votados por el pueblo, primó el interés mercantil y se pasaron por el culo las 13.007 firmas. Cuando, digamos, estas 13.007 firmas tenían la entidad como para tratar una ley que impedía el avance. Como para por lo menos les importe, ¿no? Era una porción significativa de gente. Estaban obligados a tratar el tema, así que bueno. ¿Vas a presentar la nota? Sí, porque estamos en comunicación con Belén Branchi, que pertenece al Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre este tema de la minería... En Chubut. Belén, ¿estás en línea? Sí, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, te pido en principio que nos corrijas si dijimos alguna inexactitud o en todo caso nos amplíes de lo que estábamos hablando. Sí, básicamente lo que ustedes comentaban, lo que se hizo acá en Chubut fue durante todo el año 2013 una junta de firmas para presentar un proyecto de ley mediante el mecanismo de democracia semidirecta, que es la iniciativa popular. En Chubut existe una ley que prohíbe la mega minería a cielo abierto, la explotación de la mega minería a cielo abierto, y la utilización de cianuro. Esta ley fue fruto de la lucha del pueblo de Esquel allá por el año 2003, que se levantó cuando una mina quiso instalarse en el cordón Esquel, en el cordón montañoso que está a pocos kilómetros de la ciudad. Y bueno, esta ley era una ley defectuosa porque solamente prohíbe la etapa de la explotación y porque preveía la posibilidad de una zonificación que debería haberse realizado en el plazo de 120 días, cosa que nunca ocurrió. Y bueno, entonces a raíz de esto es que las distintas asambleas que fueron surgiendo durante todos estos años en la provincia decidimos presentar este proyecto de ley que lo que preveía era la prohibición total de todas las etapas de la megaminería a cielo abierto, porque la existencia de la 5001 lo que posibilitó es el avance de las megamineras. Hay más de 130 proyectos de explotación de megaminería en la provincia que están todos previos a esta etapa, justamente han podido avanzar con los cateos, prospecciones, exploración, y hay dos de ellos. Uno es el proyecto Navidad, que está en la zona de la meseta entre Gangán y Gastre, que ya está con la exploración terminada, y el de Paso de Indios, que también es en la zona de la meseta, que es un proyecto de la Comisión Nacional de la Energía Atómica, un proyecto de uranio, ¿no? Los dos están esperando la posibilidad de poder explotar. Entonces, básicamente, con esta iniciativa lo que se quería era prohibir toda la megaminería y prohibir la megaminería de uranio. Y lo que pasó fue que durante todos, después de que terminamos de juntar las firmas, más del 3% del padrón electoral, que es lo que exige la ley de iniciativa popular, se presentaron las firmas, pasaron por el Tribunal Electoral, que dijo que estaban bien, la legislatura quiso volverlas para atrás, volvieron a ser revisadas por el Tribunal Electoral, quien dio el visto bueno nuevamente, ingresaron a la legislatura y comenzó a correr el plazo de 6 meses para su tratamiento. Durante todos esos 6 meses, distintos grupos de las distintas asambleas nos presentábamos en la legislatura para pedir que poder fundamentar el proyecto de ley. El proyecto de ley era un proyecto de 7 artículos y tenía una fundamentación de más de 40 páginas. Y lo que queríamos era tener el espacio para poder fundamentarlo. La legislatura nos cerraba las puertas una y otra vez, hasta que finalmente, en los últimos meses, decidieron recibirnos. Siempre era algo, digamos, una lucha constante de presentación de notas formales y presentación de notas formales, y que teníamos que esperar horas y horas a que los legisladores se decidan a recibir la información que queríamos llevar. Lo mismo, no ocurría lo mismo con la gente de las cámaras de empresarios mineros, que tenían las puertas abiertas y la posibilidad de hacer sus charlas con todos los legisladores dentro de la legislatura. Ahora, bueno, finalmente lo que hicieron fue tratar, o supuestamente fijar una fecha de tratamiento de la iniciativa popular para un día antes del vencimiento del plazo. El plazo se vencía el 26 de noviembre y dijeron que la iban a tratar el 25 de noviembre. Todos estuvimos ahí, expectantes para el tratamiento, cosa que no ocurrió, porque lo que hicieron los legisladores fue tergiversar totalmente. Lo único que utilizaron fue el título de nuestra ley. Sí, y el hay como una voluntad bastante explícita en evitar tratar esta ley, y en todo caso hacer todo lo contrario, ¿no? A lo que están impulsando estas comisiones vecinales. Sí, así es. Y además de forma descarada utilizar la iniciativa que habíamos tenido, que dejaron solamente un artículo de esa iniciativa. Sí, porque lo que decimos, en todo caso, si los legisladores no querían aprobar la iniciativa, lo único que tendrían que haber hecho es rechazar el proyecto de ley y presentar los proyectos que ellos quisieran y aprobar los proyectos que ellos quisieran, pero claro, no. En ese caso te tenés que hacer cargo de una decisión, poner la cara, cosa que es mucho más impopular, entonces se recurren a este tipo de maniobras como de, digamos, para dilatar la situación y, bueno, no, de alguna forma no pagar ese supuesto costo político, ¿no?, que se estaría pagando por negarse a una ley de este tipo. A mí me gustaría... Bien. Si nos podés contar así brevemente, ¿no?, para algún desprevenido, digo, para que no suene a un conjunto de ciudadanos caprichosos que no quieren que vengan a explotar sus riquezas naturales. Digo, ¿qué implicancias ambientales y para la salud de la población tiene este tipo de emprendimientos mineros? Bueno, este tipo de emprendimientos mineros, que son mega emprendimientos, digamos, tienen consecuencias básicamente en lo que es la utilización del agua y, bueno, consecuencias ambientales que podemos ver diariamente. Los mineros dicen que nosotros hablamos de las minerías de hace no sé cuántos años atrás, y los accidentes en minería los vemos diariamente. Uno puede fijarse en internet. En el mes de agosto hubo en México el accidente ambiental más grande, que contaminó el río Sonora, y así, digamos, diariamente salen accidentes. Hoy leía que se había volcado un camión minero también en otro lugar. Digamos, son cosas que pasan diariamente en San Juan. Tenemos, digamos, acá también muestras en nuestro país. Y más allá de eso, digamos, nosotros lo que decimos es que acá, digamos, lo que nos vienen es con el cuento del trabajo, ¿no? Sí. Hay un abandono por parte del Estado, de las comunidades que están en la meseta, hace más de 10 años, que es el tiempo que llevan las empresas mineras instaladas allí, para decir ahora, la gente de la meseta no tiene de qué vivir, entonces la minería es la única alternativa. Y bueno, y hace un par de años que el gobierno quiso aprobar un marco regulatorio minero, que fue en el año 2012, y por fruto de la lucha de las asambleas y de los vecinos autoconvocados no pudo hacerlo. La minera salió a decir que había descubierto una gran cuenca de agua que realmente existe. Entonces nosotros lo que decimos es, la gente de la meseta necesita trabajo, no necesita la megaminería, y si hay agua para la megaminería, hay agua para actividades verdaderamente sustentables y a escala humana, y que sean redituables para las personas que viven allí, que además también son territorios que son habitados por comunidades de pueblos originarios, que deben ser consultadas, como lo establecen convenios internacionales, para realizarse actividades en sus territorios. Sí, también pasa que estamos siempre ante el mismo tema de la eterna promesa de trabajo como modus operandi para insertarse, y después vienen los funcionarios y dicen, no, pero bueno, ofrecen un montón de puestos de trabajo. Y la verdad que los puestos de trabajo tendrían que venir de ellos y sin arrasar con el ecosistema, básicamente. Pero está siempre la clásica, el gancho también está puesto ahí. Siempre con la eterna promesa de llenar puestos de trabajo. Claro, sí. Además, también, digamos, hay evidencia de que eso no es real. En San Juan hace poco se publicó unos informes de índices de pobreza. Es la cuarta provincia en nivel de pobreza. Santa Cruz, el gobernador salió a pedir fondos al Estado Nacional para poder pagar los sueldos. Son dos provincias que son netamente mineras, y bueno, esto es la prueba de que todo lo que se dice son mitos. De hecho, existe un libro que para nosotros es muy interesante, que es el 15 mitos acerca de la mega minería transnacional, que es un libro que está disponible en internet en PDF, donde uno puede cerciorarse de todo esto, ¿no? De todas esas frases que nos dicen que trae trabajo, que trae desarrollo para las comunidades donde se instala. Recordarnos el nombre del artículo 15 mitos de la mega minería transnacional. Ok, para buscarlo, para tenerlo a mano, para buscarlo en internet. Yo te quiero preguntar, la experiencia esta de lucha de ustedes está en proceso, ¿no? Digo, conocen, yo sé que hay alguna que otra experiencia a nivel local, y capaz que vos sabés de alguna a nivel internacional similar y que haya tenido, digamos, que haya prosperado favorablemente. ¿Vos nos podés contar algo de eso como para tener algún tipo de referencia? Bueno, de presentación de proyectos de iniciativa popular en este momento no tengo presente, pero sí lo que son, digamos, bueno, el plebiscito de Esquel, también hubo un plebiscito en Loncopué, digamos, muestras de la posibilidad de la utilización de esos mecanismos de democracia semidirecta, que lo que hace es, digamos, darle la palabra al pueblo y darle la posibilidad de elegir cuál es la vida que quieren llevar a cabo, ¿no? Porque eso es lo que nosotros decimos. Durante todos estos meses nos ha achacado que la iniciativa popular, el proyecto, era inconstitucional, porque existe un código de minería que habla de que se puede hacer minería a nivel nacional, y entonces la provincia no puede prohibir una cosa así. Esto no es cierto, porque esta sería una legislación ambiental. Sí. La legislación ambiental se establece en presupuestos mínimos a nivel nacional, y las provincias pueden elegir no realizar determinada actividad económica, teniendo en cuenta los principios que son los principios precautorios y distintos principios que se establecen a nivel de legislación ambiental. Digamos, es una elección de la provincia, que por otra parte es la propietaria de los recursos que hay en el subsuelo. Claro, digamos, el sentido común por lo menos tiende a hacernos creer que, digo, la gente que vive ahí, la voz de la gente que está ahí, de los pobladores, de los ciudadanos, debería tener prioridad, ¿no? O sea, es la que va a convivir mientras esté llevándose a cabo este proyecto de megaminería, como cuando después se hayan ido y se haya terminado este asunto. Digo, claro, es como que le ponen la lupa, ¿no?, a estas cuestiones que deberían ser con más prioridad para ser atendidas, y como que hay luz verde para que estas mega empresas avancen sin que les pongan ningún tipo de cuestionamiento. Claro, igualmente, digamos, con eso también es importante señalar que, por ejemplo, este proyecto de ley trucho que se aprobó el martes 25 de noviembre prevé la consulta popular vinculante en las zonas donde estén los proyectos. Nosotros estamos denunciando que eso no es posible porque el agua, las cuencas de agua no son zonificadas, sino sí, que nacen en la cordillera, claro, y terminan en la costa, entonces no pueden tomarse ese tipo de decisiones únicamente en los pueblos cercanos a los proyectos, que por otra parte están totalmente cooptados por las empresas mineras. El Gastre, que es el lugar más cercano al proyecto Navidad, está totalmente, digamos, a favor de la megaminería, porque hace 10 años que la empresa minera está ahí poniendo la plata para la escuela, poniendo los equipos para el hospital, apoyando al equipo de fútbol y, bueno, todas las actividades que se puedan ocurrir. Claro, política comunicacional, ¿no?, de cohesión hacia un tipo de proyecto. Contanos, en qué, digamos, cuáles son los pasos para ir cerrando, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que se puede hacer todavía? ¿Cómo van a seguir avanzando ustedes con esto? Bueno, hace un par de días se hizo una denuncia penal, por eso que comentaban ustedes la foto de este legislador Muñiz recibiendo órdenes en su celular en plena sesión. En algún momento se dijo que esto era un fotomontaje. ¿Ustedes que son pueden dar fe de que esto es así, pasó? Esa foto es real, la sacó una compañera a la que conozco y yo estaba en la barra en el momento que sacó la foto. El diputado es del Frente para la Victoria, Gustavo Muñiz, y Gastón Berardi era el gerente de Yamana Gold, el que le mandaba el mensaje de texto, ¿no? Así es. Es así. Sí. Que justamente lo que le solicitaba es una modificación respecto a este artículo que te comentaba de que prevé las consultas populares. Claro. Y bueno, y Muñiz le contesta algo así como que eso lo arreglaba después el Ejecutivo, ¿no? Sí, sí, un papelón total. Así es, pero peor es lo que salen a decir los políticos diciendo que esto es algo totalmente natural, que los legisladores, se junten con los sectores interesados en la aprobación de una legislación. Y repriman a los que piden lo contrario, se juntan con unos y le pegan a los otros. Sí. Bueno, te están solicitando, escuchamos. Sí. Bueno, te mandamos un saludo y, bueno, seguiremos saltando lo que vaya ocurriendo, como pasó esto, y veremos los próximos pasos. Cualquier cosa que tengas para comunicar. Hoy fue un día muy importante porque nos manifestamos en Puerto Madryn, en Trelew, en Esquel, en Lago Puelo, en distintos lugares de la provincia. Hubo marchas de muchas personas que salieron a justamente repudiar lo que pasó ese día en legislatura. Y les agradecemos que estén ahí difundiendo lo que está pasando. No, por favor, para eso estamos. Un saludo grande. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Belén, saludos. Bueno, estamos hablando con Belén Branchi del Foro Ambiental y Social de la Patagonia sobre el tema minero en Chubut, sobre el famoso... Con la excusa del... El famoso muchacho del Frente para la Victoria con el celular mágico, que estaba trucado, decía... No, esos son más patéticos los que intentan defender este tipo de cuestiones que qué boludo, ¿eh? Qué boludo. Yo no sé, que boludo era vudú que lo agarraron jugando al sudoku, no sé qué jugar otra vez. Pero este boludo, en serio, man. No, ya que. Porque aparte se llegaba a ver. Claro, ¿no? Mostrando un grado de impunidad. Naturalidad, diciendo, bueno, pero es natural juntarse. Y además, esa, ¿no? Lo que nos contaba Belén, esa modalidad de no hacerse cargo. Porque vos te presentan. La voluntad popular te presenta un proyecto que vos tenés que tratar, o te mal lo tratás y decís que no, y listo, y te haces cargo. Pero no. Ponen trabas, que no, que este artículo no corresponde, bueno, así estamos. Así que bueno, vamos a ir una tandita y rápidamente, o no, volvemos con otra sección. Veredinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Che, la puta madre, se cayó la pauta del arzobispado. Y todavía no llega la pauta oficial, ¿qué hacemos? No, listo, o sea, se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, ¿qué hicieron el 78 para acá? Listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana las hacemos mierda, ¿eh? Bueno, pará, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana etapa. ¿Segura? ¿Sí? Arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Alguna vez pensé que podría escribir una gran historia. Después, supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro, buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina. Bueno, seguimos en esta edición número 50 de Sobredosis de PPT. ¿Qué hora es? A ver que se ponga ahí el cartelito. Ya se desierta. Sí, todavía no nos dice. Bueno, se tildó. Y la computadora tampoco. Debe ser algo así como las 10:30, ¿no? Ahora, para la gente. 11 menos cuarto. La gente va a pensar que estamos grabados. Vamos a sacar una foto con la tapa del diario de hoy para que vean. Ahí te pone la fecha, la temperatura, menos la hora. Pero sí, son las 8 de la mañana. ¿Cuánto que estamos acá? Bueno, edición número 50 de Sobredosis y PPT. Linda entrevista la de recién con Belén, sí, del foro bastante explícita. Pero ahora vamos a bajar un poquito. Vamos a hablar de alguien que sabía entrevistar, justamente. Precisamente. Vamos a hablar de esto, ya lo hemos hablado el año pasado, pero el público se renueva. Los 5 del año pasado no son los mismos 5 de este año. Vamos a hablar de Fabián Polosecchi, referente, si los hay, de cómo se habla de periodismo y de mártires del periodismo por ahí. Y de una forma de hacer periodismo. Claro, viste que se suele decir que los que viven, viste, suelen ser. Como la frase esa que en una película de Batman dice, o morís como un héroe o vivís lo suficiente como para que te odien. Bueno, la nata vivió lo suficiente como para que lo odien. Y Polosecki se murió a tiempo como para que lo idolatremos. Bueno, Fabián Polosecki... ¿Te lo imaginás a Fabián Polosecki diciendo me tienen harto con la dictadura? Claro, me tienen harto. Bueno, nada, a ver, está claro que cualquier persona que se muere, el tiempo más la obra se revitaliza y es muy conveniente. Sí, digamos que adquirís un... La historia hubiera sido muy benévola con la nata si se hubiera muerto hace 20 años. Además, Fabián Polosecki no murió, digamos, por causas naturales, sino que decidió quitarse la vida, lo sí. que era un aire más de... un gesto como heroico de alguna forma, bueno, lo que hace que se conforme un mito. Yo me acuerdo que en los años donde en la época donde él ejercía el periodismo, que llegó a hacerlo en televisión, o sea, en un medio realmente masivo, era realmente marginal. Creo que, si no me equivoco, estaba en Canal 7. Claro que vale decir que Sofovich también dijo que lo inventó. Ah, sí. Todo se inventó a Sofovich, de hecho se inventó a sí mismo. Bueno, a Sofovich hay que reconocerle igualmente que como animal le dio el espacio, eso no hay que... mérito, porque la verdad que es un tipo bastante poco afín a él, el mismo Polosecki lo ha dicho, y con sorpresa, y bueno, sí, es verdad que le dio un espacio y le permitió estar cuando la verdad que ideológicamente no había nada que ver, pleno menemismo. Eso es algo que probablemente es para de alguna forma reconocérselo a Sofovich. De hecho, cuando... él estaba gerenciando Canal 7, no lo gerenciaba, pero era el director de programación, más allá de un montón de cuestiones. Hubiese querido privatizarlo, pero no pudo. Pero de hecho lo que pasó fue bastante curioso, más allá de cuestiones que había en torno a, bueno, como todo en esa época, ¿no?, en torno a la corrupción, pero lo estaba dirigiendo de forma tal que, digamos, con la lógica de un canal privado, y le estaba empezando a generar dividendos a Canal 7 en términos económicos y en ingresos por publicidad, y se empezaron a quejar los otros canales comerciales, en esa época ya privatizados, Canal 11, Canal 13, porque al crecer en audiencia un canal que, digamos, su rol estaba asignado por los subsidiario, digamos, no tenía que facturar en publicidad porque se le reducía la torta publicitaria a los grandes canales comerciales. Eso fue uno de los motivos por lo que era cuestionado Sofovich. De hecho, algo probablemente sorpresivo, ¿no?, o sorprendente para los que lo conocemos y no lo queremos a Sofovich. Bueno, tenía estas cosas. Yo me acuerdo, en la noche del domingo iban a tocar bandas de rock en vivo, cosa que en muy pocos programas de televisión, y tocaban hacían un mini recital de 8 o 10 temas, o sea, bueno, eran otros tiempos de la televisión también. Otros tiempos. Bueno, Fabián Polosecki, vamos a hacer un breve resumen de su vida. Primero, a nivel biográfico obligatorio, nació en Belgrano, vivió en Paternal, el típico rusito. Me robó la Paternal. En realidad el nombre era Gustavo Fabián Polosecki, pero se impuso Fabián Polosecki, digamos el nombre más popular de él. Polo. Sí. Militó en el PO, en la juventud del PO. Ahora no lo vamos a manchar tampoco recordando mucho su paso por esa instancia. Estudió sociología en la UBA, podríamos decir que fue casi compañero nuestro. Y seguramente hubiera adherido a muchas de nuestras compulsas. Seguramente los compañeros, los rectores actuales de la UBA dirían Polosecki hubiese querido el edificio único. Y levantar, ya manchaba tanto. El nuevo edificio se va a llamar Fabián Polosecki. Ala Fabián Polosecki. Claro, hijo de puta. Bueno, ahora que se muda sociología, el nuevo edificio. Claro, ahora que se muda sociología. Podrían ponerlo Ala Polosecki. Entre el 84 y el 89 trabajó en Radiolandia, después trabajó en la revista Historieta Fierro, y después, bueno, los trabajos por los cuales vamos a destacarlo y señalarlo, porque es inevitable, son los trabajos donde él se puso frente a la cámara y mostró, digamos, la nueva forma de hacer televisión y de hacer entrevistas, podemosle. Sí. Digamos, la entrevista como una... Empezó en Rebelde sin Pausa, que era el programa de Portal, era, ¿no? ¿Era de Portal? Rebelde sin Pausa... O de Petinato. De Petinato, sí. A la una, sí, de la mañana. Que hacía unos segmentos y después tuvo sus propios programas, que fueron El Otro Lado y El Visitante, 3 años en ATC. Un ATC menos devaluado que el actual. Igual el actual, hay que decirlo, en cuanto a programación, está levantando bastante hace rato. Sí. La marginalidad de ATC está dada por otros factores. En cuanto al nivel a la calidad de programación de Canal 7, hay que, digamos, tenés que analizarlo en términos de rentabilidad por un lado, de rating, O sea, en términos cuantitativos y términos cualitativos, yo creo que en general, salvo excepciones, uno de los canales donde más cosas tenés para ver en términos de calidad es Canal 7, el canal público. Yo no tenía cable, me quedaba la noche poniendo las películas de Fernando Peña, La Trasnoche, Quiroga. Siempre. Siempre hay cosas interesantes. Se ha enganchado la otra vez en una película de los hermanos. Los hermanos Marx eran allí varios, pero los Monty Python enganché. La vida de Brian, la otra vez a la madrugada, sí, hicieron, espectacular. Hicieron, sí, una semana. Y he enganchado películas de los hermanos Marx, que me volví loco. A la 1 de la mañana, se tiró una noche en la ópera, te molé de loco. Bueno, no nos desviemos. Los ciclos de poder. Sí, yo quiero aprovechar para denunciar algo. Que ahora en vez de pasar. Hace ya un par de años. En vez de pasar películas a la madrugada, repiten 6, 7, 8. Ese es uno de los cambios culturales. Cambiar ahora pasan ciencia ficción. Lo repiten, no es que lo dan en. Pero pasa ciencia ficción, es otro género. ¿Cómo no lo van a pasar? Bueno, lo que tuvieron de particular los ciclos de Polo Secchi, hay que destacar lo que se dice poco, también porque se resalta la figura del. Laburó con equipo de tipos que fueron muy destacados, de Santis. Ahora no me acuerdo los nombres, me estoy olvidando. Pero trabajó con un equipo que ya te quiero decir, los periodistas con los que laburaba. Acá, Birmacher trabajó con Reigendorfer. Son tipos de trayectoria. Sí, y con De Santis, que escribió varios libros, ahora bestsellers, y que labura en medios hace rato. O sea, tuvo una camada importante que Polo era la cabeza, pero tenía un equipo muy grosso. A tipos que estaban, es como, no sé, como te diga, la emergencia de una nueva movida, porque eran gente que estaba iniciándose los medios, viste, cerrando la distancia, pero La Nata, que en Página 12 surgió a fines de los 80, estos tipos estaban ahí en eso, viste, de la primera emergencia de post-dictadura de tipos que de los medios de comunicación, que estudiantes salidos de algunos de letras, de sociales, viste, las carreras que había, o sea, sí, digamos que de era emergencia. Era una época fértil para este tipo de experiencia, y este muchacho Polo Secchi hacía, digamos, innovó con este, por lo menos con el programa El Otro Lado, innovó en una forma de hacer periodismo que probablemente hoy estemos habituados, no sea. Hemos visto unas repeticiones. Yo tampoco voy a hacer caer en el cliché de bastardearlo a Gastón Pauls, decir que era una verga, no sé qué. Me parece que Gastón Pauls tomó un molde y lo hizo respetablemente. Está bien, podemos discutir hasta qué punto fue una mera copia, hasta qué punto lo sintió, hasta qué. Pero no me parece mal, digo, tomó un estilo, lo reprodujo, me parece bien, yo qué sé, ¿cuántos no hacen lo mismo? La cuestión con Polo Secchi fue que era un tipo que se involucraba mucho en lo que hacía, un tipo con una personalidad rara, en cuanto a que primero se vinculaba mucho con lo que hacía, se vinculaba mucho con las notas, tenía una sensibilidad especial para tratar con la gente. Sí, que de hecho le traía ciertos problemas, ¿no? Digamos, el nivel de involucramiento, porque trataba temas no. Sí, no le gustaba la marginalidad. De hecho, la madre contó que esto no es un tema que surgió con el tiempo, sino que de hecho se iban de vacaciones a la costa o a Brasil o hace dónde, y lo veía al pibe que se colgaba hablando con el dueño del departamento y con el encargado y con tipo que llevaba, viste, las frutas al mercado, que tenía una avidez de charlar con, pero no hablar, sino investigar, digamos. Tenía ganas de hablar, pero era un chico inquieto, pero era un tipo que le gustaba imaginar y meterse en los submundos, porque de hecho en los programas que él hizo, bueno, están, lamentablemente no están todos, no se encuentra tan fácil el material de él, hay bastante en YouTube, igual si uno quiere hurgar, creo que en TEA hay un archivo. Hace poco creo que en Inca TV habían hecho una especie de, o en Encuentro. Hay unos en Encuentro habían pasado hace como 2 años, que yo me acuerdo, sí. que lo vi, eran especiales de media hora muy cortitos. De hecho lo que hacían, ¿sabes qué era? Era un, mirá lo que me acuerdo, ahora me lo vino a la memoria, eran uno que había trabajado con él, creo que un productor de Polo Secchi, que iba y buscaba gente que él había entrevistado, claro. Hace 15, 20 años. Entrevistó a unos chicos, una barrita que Polo Secchi había entrevistado hace 20 años, unos pibitos que estaban en la vereda, los entrevistó, les habló un rato largo, y ahora agarró a todos los pibes grandes y que se acordaron de esa nota, que bueno, le cambió la vida. Yo me acuerdo, esto no lo hizo muy interesante ese laburo. Yo me acuerdo, esto no lo hizo este productor que decís vos, pero yo me acuerdo que uno de los, en su momento cuando vi el programa originalmente, ¿no? Año 93, 94, por ahí, me acuerdo que uno de los personajes que entrevistó había sido Andrés Ciro Martínez, el cantante de Los Piojos. Sí, que, lo he entrevistado antes de la fama. No como cantante de Los Piojos, sino como un personaje, porque tenía la costumbre de viajar en el techo de los trenes, creo que en el ferrocarril Urquiza. Exacto. Que va para de Retiro, sí. Y sí, pasa sí, por sí, el sí. Palomar. Yo me acuerdo que vi ese programa y me preguntaba cómo y de hecho él mismo viajaba en el techo con su entrevistado en este caso, que ocasionalmente hacía las veces de cantante de Los Piojos. Bueno, hoy en día podemos ver en qué terminó uno de los entrevistados de bueno, ahí robaba y no pagaba el pasaje y ahora roba de otra manera. Bueno, eso es lo que tenía Fabián Polosecki. Por ahí alguno dirá, bueno, de paso a cualquiera. No, pero lo que tenía por lo sé que era una autenticidad, un involucramiento real, un interés por las notas. De hecho, bueno, tenía una personalidad complicada porque era un tipo con cierta tendencia a la depresión, se mantenía muy ocupado con muchos proyectos, pero le costaba hacer frente a los vacíos. Él mismo había dicho que bueno, que no se podía esperar de las historias en las que estaba vinculado, que eso le quedaba haciendo mucho ruido, que de hecho el problema de no tener historias para contar era que había algo peor, que tener muchas en la cabeza y no poder olvidárselas, una claro. frase bastante conocida de él. Entonces era algo que le pesaba, es como, ya vieron que muchas veces los cronistas o gente que se vinculó en mundos así bajos, bueno, sabiendo la distancia, los de Capote, gente claro. que por ahí se vinculó con el bajo mundo, se involucró y por ahí nunca más pudo salir de esa espiral de sufrimiento, de meterse. Yo, por ejemplo, Capote, ya que de hecho mientras estábamos hablando yo pensaba en Capote, no es casualidad ni caprichoso. Está claro que los dos tenían sus limitaciones, sus tendencias a la depresión, lo que vos quieras, pero se metieron en lugares donde les costaba salir, sacar la cabeza y despegarse. Pero pensaba, se me ocurrió una especie de contrapunto, ¿no? En cuanto a la personalidad y al carácter de cada uno. En este caso de Capote me acuerdo cuando fue él contando después cómo hizo A Sangre Fría, que bueno, él escribe el libro desde que, digamos, desde que se entera, bueno, describe todos los hechos que termina, digamos, que son la muerte de una familia, qué sé yo, y después se termina involucrando con los condenados. Hizo una amistad con los condenados. Pero los condenados, hasta que finalmente hubo un desenlace, que no vamos a decir cuál es, por si tienen ganas de ver la película. Igual se pasaron 70 años tanto muerto. Pero claro, pero digo, en un momento Capote decía, bueno, yo necesito que esto se resuelva porque tengo que terminar mi libro. No, es como que no le. De hecho, en uno de los documentales y películas, una de las recriminaciones de los condenados era que se sentían usados por Capote porque decía, vos en realidad no te importa nada lo que me pasa a mí, vos querés terminar tu libro. Capote era un poquito más turra. Era un guacho hijo de puta, en una palabra, Capote. Esa sería probablemente, bueno, Capote era un tipo que le gustaba el jet set y tenía ese tipo de excentricidades de alguna forma, cosa que Polosecki Capote nunca pudo salir de A Sangre Fría, casi después no escribió más nada. Yo leí muy poco, aparte de A Sangre Fría, leí algo, me pareció genial, pero no tengo. Escribió cuentos, no sacó un libro más después. Sí, yo leí Música para Camaleones, de cuentos, que es impresionante. Bueno, haciendo gala de nuestro nivel de divague, estamos ya yéndonos. Lo que quiero escuchar primero es, bueno, ya que hablamos de lo que entablaba Polosecki en las entrevistas, vamos a ir escuchando en breve el primer audio, donde habla también de cómo era ese posicionamiento de él frente a las notas. Y cómo lograba algo que no muchos logran, que es pararse frente a un desconocido y lograr que hable. Es el código, vos decís, ¿qué código? El código es de confianza, digamos. Me parece que yo confío en la persona que estoy hablando y la persona medianamente confía en que nosotros no vamos a ridiculizarlo ni a utilizar, digamos, su imagen de manera, por lo menos, no de manera agresiva ni. Y es una cuestión de respeto, me parece. Una cuestión de respeto de registrar un momento de convivencia con esa persona, más que hacerle un reportaje a veces. Bueno, parece simple los métodos, sí. Pero me parece que hay un molde Polosecki. Creo que es interesante eso, tener en cuenta ese tipo de cuestiones cuando uno entrevista a alguien, sobre todo en el vivo, cuando podés entrevistar a alguien mano a mano, que no es un tema menor, porque hay que estar frente a la persona y medir todo, medir los gestos, medir las reacciones, ir llevándolo. Él tenía un involucramiento especial, se adentraba en la nota, se metía, investigaba y hacía sentir a la otra persona como que estaba realmente involucrado. De hecho, hay anécdotas de gente que lo ha ido a saludar tiempo después, él entrevistó una vez a Los Basureros. Y contaba a la mujer que le llevaron una vez, se juntaron y le llevaron una campera de Maldiva entre todos como agradecimiento. La gente además entrevistaba a gente marginal, entonces esa gente encontraba en él también un tipo que dice, mirá, un tipo que le interesa escucharnos. que no sobraban de ese tipo. No es que un basurero sea marginal, pero nadie está interesado. Pero nadie le va a preguntar a un basurero que se siente levantar la mierda de otro. Claro. ¿Entendés? Hay cosas que se pasan por alto y directamente se absorben. Entonces, por eso que decía, no, para a ver, el mundo de la prostitución, el mundo del juego. ¿Qué pasa por la cabeza sí, de alguien? ¿Qué tiene en la cabeza la gente? ¿Qué, o sea, hay espacios de marginalidad que no se ocupan? En la televisión, posta, tuvo Polosecki. Tiempo después estuvo Juan Castro, que amén de que alguno diga que imitó cosas de Polosecki, la verdad que Juan Castro fue un tipo que siempre se interesó por esas cuestiones, porque hizo Zoo, hizo Caos, programas que siempre tenían esa búsqueda, ¿no? De meterse en lugares, ponerle que Caos en la ciudad tenía a Ronnie Arias, tenía un costado más frívolo, pero siempre le interesó meterse en cuestiones de... Y bueno, salvando las distancias, también así terminó Juan Castro, ¿no? Porque luchaba con muchos demonios internos. No me parece que sea algo para subestimar el tema de meterse a ciertos lugares y hay que ver si uno está preparado para salir de esas cosas. Como, bueno, me meto, entrevisto a gente que, viste, ve enfermos, decía morirse todos los días. Voy a los entrevisto, le pido que me cuenten, que me transmitan lo que es ese sufrimiento. Y bueno, después me voy a mi casa y prendo el DVD y me veo una temporada de Breaking Bad. O sea, si te involucras es muy difícil que eso no te haga una mella. No te afecte, claro. Los tres años que duró el ciclo de Polosecki, estuvo legitimado, más allá de la marginalidad del espacio, porque era un espacio en Canal 7 y todo lo que sabemos, estuvo premiado con Martín Fierro, nominado, ganó. En la época de los Martín Fierro eran otra cosa. Era otra cosa, pero además estamos hablando de un programa en Canal 7 que no era prime time y que... No era tan visible, sin embargo era muy muy respetado, muy elogiado. Pensé que estaba ya instalándose en los medios como un tipo con bastante bastante nombre. La verdad que tengo una entrevista acá, que es la última que él hizo a fines del 95, un año antes de morir. Y la verdad que sí, revelaba... Uno, a ver, con el diario del lunes ya uno puede decir, ah, mirá como ya daba indicios. Pero dice frases muy interesantes, porque él contaba también del vacío que sentía a veces cuando trabajaba demasiado y terminaba un proyecto. Hablaba también de que estaba involucrado en demasiadas cosas, sentía que no se involucraba en nada. Cómo manejaba los estadios de depresión, de los costos de la fama, ¿no? Porque él también hablaba de un supuesto concepto de éxito que tenía, porque tenía repercusión y hacía lo que quería, pero ¿cuánto le pesaba? Me parece que, bueno, a la larga es lugar común y lugar fácil, pero uno va viendo ciertos signos de desgaste en él. Pero bueno, vamos a cerrar la parte de él como entrevistador, que me parece que es lo más logrado que tuvo, más allá, además de la búsqueda. Que nos cuente un poquitito más por los X, ya como si estuviera acá. Un poco más del manejo del vivo y cómo se enfrentaba a la gente que entrevistaba. Hay que ver qué grado de credibilidad tiene para la persona que fantasea sus propias fantasías. A mí no me importa si una persona me miente, porque de algún modo si es mentira lo que está diciendo, si es mentira, ¿qué sería que es mentira? Yo no ando buscando verdades, ¿viste? Pero si es mentira lo que está diciendo, se refleja en su forma de decir, se refleja en un gesto, y eso es información para mi programa también, eso sirve. Entonces, no es que sea una mentira, no es que yo estoy contrastando un hecho concreto con la persona que me lo está diciendo, en el sentido, bueno, esto es verdad, esto es mentira. Lo que a mí me interesa es una historia de vida, y si en esa historia contiene, digamos, un relato fantasioso sobre la propia vida, también sirve. No, es bueno eso. Bueno, acá hay un concepto interesante que hablaba Polosecki también, del hecho de que no era una búsqueda tampoco solamente para seguir la verdad, porque era entrevistar personajes y también ir moldeando historias, por ahí era una manera, contar historias incluye lo que él mismo decía, que el personaje se trazara a su propio destino y que el personaje mostrara sí. Lo que quería mostrar. Claro, era más que nada mostrar y pintar el mundo de este entrevistado, ¿no? Más que... No, ir con la verdad, y tipo, si te miente, decirle, decime la verdad. No, lo que él quisiera mostrar era algo para... No es una historia, construir una historia, básicamente, y no... Tampoco persiguiendo un éxito, un rating, pero contar la historia, ¿no? La verdad. Sí, más que nada sumergirse en un mundo en el que, bueno, en este caso la declaración de un eventual entrevistado era como un accesorio. Yo me acuerdo que los programas tenían como una cadencia que vos ya desde el principio con ese relato, ¿no? Con la voz de él así tan profunda. Él le gustaba mucho lo de detectives. Bueno, él hacía todo un personaje y hacía una cosa ficcional. Bastante. Estaba la cosa de Philip Marlowe, viste, el personaje del detective, el cine negro. Sí. La cosa noir. El film noir. Sí. Noir, él es más francés que yo. Pero estaba esa cosa ficcionalizada, él escribiendo, la máquina a escribir, dándole todo un vuelo artístico. Y la idea era mostrar los personajes como se quería mostrar ellos, ¿no? Decir, cuando tipo se apagaba la cámara, bueno, Juan me dijo que garchaba minas todos los días y en realidad no la pone nunca. No, el tipo dice lo que dice y nosotros le creemos al personaje y lo mostramos. No era una investigación policial de Enrique Stretch, digamos. Claro, no, la rigurosidad no estaba puesta en eso. Bueno, parece, a ver, destacable, lo que queremos resaltar es primero una forma de entrevistar, una forma de acercarse a los personajes. Es una forma que me parece que es, que define lo que, si un periodista es o no comprometido, o si es un periodista o no, la verdad, porque está, se puede entrevistar a alguien desde el desapasionamiento, como yo escucho todos los días en Radio Mitre, cuando me enchufan Radio Mitre de fondo, escucho entrevistas con indignación impostada todos los días y con el indignómetro a pleno. Y está la posibilidad de estar, bueno, si estás cara a cara mejor, y si no estás por teléfono, involucrarse con la persona con la cual hablas, respetarla, escucharla, sí, digamos, escuchar que lo que dice, saber de qué habla, porque entrevistaste y preguntaste. Claro, porque ahí es como que el punto está en decir, bueno, tengo algo para contar, necesito canalizar algo para contar, acá pasa algo y quiero contártelo. Esa es la filosofía de Pelosecchi, todo el mundo tiene una historia para contar. Claro. Desde donde lo mires, siempre algo para contar. Entonces, vamos, le ponemos la cámara, lo escuchamos, le ponemos la cámara 3 horas y algo va a decir en un momento. Porque la persona quiere que lo escuchen, quiere que lo miren, quieren que den un espacio. Y básicamente, como en todas las cosas, lo simple hace la diferencia. Porque lo sé que no era el tipo que estaba mirando lo fijo y diciéndole, ahora te hago la super pregunta. Escuchaba, iba indagando y prendía la cámara 3 horas y algo iba a salir. Y algo salía. Salía bastante, sí, o sea, sí. Está el mérito de buscarlo, y el mérito de meterse en lugares donde se mentía, y el mérito de la paciencia. La paciencia de elaborar las notas y llegar a algo más. La paradoja de la muerte de Porosek, y él estuvo, bueno, depresivo del 95, terminó de trabajar, el 96 no se concretó ninguna salida del programa, estuvo del 93 al 95. Fue un año que estuvo medio perdido, se separó de la mujer, o se alejó de la mujer y se fue a vivir al Delta o al Tigre, por ahí con un amigo de él que según muchos cercanos a Porosek, que le daba droga y que lo mantenía como en un estadio de perdido. Él también estuvo ahí, él iba y venía a Capital, pero es como que decían que lo veían cada vez más delgado, más deshilachado, muy muy perdido. Se habló mucho de como que él se fue dejando estar, que se alejó de todo, que estaba muy muy mal. Y bueno, casualmente, aún en la mala, tuvo un rapto de lucidez, y es que donde él se muere, en Santos Lugares, se suicida en una zona donde él había entrevistado a unos maquinistas. Otras notas, un enfoque, esto, cuando hablamos de entrevistar gente que no se entrevista, él entrevistó maquinistas de trenes y conversó con ellos sobre cómo era atropellar a alguien, cómo era matar involuntariamente a alguien. Cuestiones que nadie se pregunta, pero son terribles para una persona. ¿Cómo hacer para lidiar con el hecho de matar a alguien? O las contingencias que surgen en un tipo que maneja un tren. Matar a alguien accidentalmente. Claramente, pero a lo con lo que convivís. Y en unas entrevistas, Fabián, esto lo dice varias crónicas, justamente que lo adosan porque es difícil no unirlo, que en unas entrevistas él habla con unos maquinistas y le cuenta dónde es el lugar específico por ahí donde para el suicida. El lugar donde puede situarse el suicida en el tren, digamos, en las vías, donde se puede poner de cara a no ser visto y no poder evitar, digamos, que lo atropellen, digamos, el lugar ideal para el suicida. Entonces, Fabián Porosecchi, el día que se suicida, ayer se cumplieron 18 años, el 3 de diciembre del 96, casualmente fue atropellado por un tren en uno de esos lugares que está marcado como los lugares ideales para el suicida, para no ser evitado por él. Claro, exactamente ahí. Entonces, ahí vemos que, viste cómo funciona la mente humana, más allá de que el tipo como persona estaba en otro mundo. Absorbió información, podemos decir. Tenía esa información y evidentemente la ejecutó para perpetrar esto, que nada, no dejamos de lamentarlo, porque nada, uno, como dijiste vos antes, cuando es una enfermedad también uno lamenta, porque a veces dice, bueno, cree que las enfermedades no deberían pasar, pero cuando es un suicidio también, pero es distinto el suicidio, digamos, desde lo egoísta, pero no nos importa qué es obvio, lo que uno dice es evitable, y por ahí no, la verdad que por ahí él no quería vivir hace 10 años y en nuestro egoísmo dijimos qué bueno que vivió, y por ahí le pasó como el culo. Es muy probable. Ese es el egoísmo humano. Pero bueno, nos parece, como comunicadores y periodistas que somos, nos parece que el recordatorio de la forma de elaborar de Porosecchi, y el compromiso con el

Yo conozco un grupo de personas que me parece que te puede ayudar. Varis Consultora, un grupo de profesionales que ofrece asesoramiento a emprendedores, organización de pymes, asistencia contable a empresas y asociaciones sin fines de lucro y otros problemas que ofrece la vida cotidiana. Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Varis Consultora. El aborto es una materia moralmente problemática, pastoralmente delicada, legislativamente espinosa, constitucionalmente insegura, ecuménicamente conflictiva, sanitariamente confusa, humanamente angustiosa, racionalmente provocativa, periodísticamente explotada, personalmente sesgada y ampliamente ejecutada. John McCormick. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. www.derechoalaborto.com.ar. Con el pie izquierdo. Otras noticias son posibles. Todas las mañanas. A la izquierda, toda la izquierda. Mira, mira. Con el pie izquierdo. Anda. Para entrar al espacio comunitario, comunicate 4912-1408. RadioSur88.3@gmail.com. Fin Espacio Comunitario. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Kinevia@gmail.com. 1556511593. Lencería Open Outlet. Primera y segunda selección. Discontinuos de primeras marcas. Lencería, corsetería, mallas, medias. Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Seguimos en la edición número 50 de Sobredosis de PPT. Estábamos escuchando el nuevo tema de Queen, que alguna vez pasamos en una calidad inferior, por lo cual el operador me quiso matar. Ahora está la versión del álbum. Dice que se escucha, subile un poquito. Se escucha limpia, subile. Que disfrútalo. Escuchá cómo canta. Limpita. Está limpita, de álbum, de estudio. Let Me In Your Heart Again. Tema de Queen nuevo que se encontró de grabaciones del 83. Que hace poco, hace unos días, se editó en versión remix, hecho por William Orbit, el productor musical, justamente por una campaña de Coca-Cola, porque se festejaba el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, que justo está muy muy pegado, paradoja macabra o no, con el aniversario de la muerte de Freddy, están bastante pegados en fecha. Bueno, se acaba de cumplir un nuevo aniversario de la muerte de Freddy, que yo no estuve para homenajearlo, ya haremos algo. Y en Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, el 1 de diciembre, nosotros quisimos recordar eso. La verdad de la sección, queríamos orientarla más hacia un costado polémico, terminamos enfilando, no sé si al lado más periodístico. Sí, más de la pandemia. La verdad que me había quedado con la noticia hace unos días de que, según La Vanguardia, el Diario Español y que levantaron varios medios, se había descubierto dónde y cómo se expandió el SIDA del mundo. Supuestamente fue en la República Democrática del Congo, en Kinshasa, en la actual República de Congo, alrededor del 20, que a partir del ferrocarril. ¿De qué? De 1920. Claro, hacia 1964 estaba solamente en África. Que al 64 viajó de Haití a Estados Unidos y que de ahí en adelante se fue expandiendo por la tierra, derivaba supuestamente de los simios. Y de las costumbres del humano que fueron cambiando a partir de los simios, por ejemplo, de comérselos. Me parece que es una indirecta también para hablar de cambio de costumbres, me parece una indirecta para hablar otra cosa. Esto si nos quedamos con las versiones convencionales del origen del SIDA. Están quienes, obviamente, gustan de, no sé si las es tu caso, conspirativas, sí. Las teorías conspirativas son las teorías que hablan de orígenes más dudosos respecto al SIDA. Sí, más que nada porque yo siempre lo vi a este mal, al SIDA, como una especie de, recién lo comentamos, ¿no? Un dispositivo de dominación, ¿no? Más allá de la enfermedad y todas estas cuestiones, digo, se generan un cambio en los hábitos y en las concepciones. Y generan ámbitos conservadores, lo que obliga a la enfermedad a un punto. Porque, ¿qué es lo que pasa, no? Digamos, en los 70 y parte de los 80 estaba proliferando un poco una cierta promiscuidad, ¿no? Conductas un tanto, para los sectores más conservadores, mal vistas. Y es como que esto lo que te hace es ponerte, decir, bueno, hasta acá llegaste. Viste que se dice, inclusive se llega a decir, bueno, no se puede dar un beso, o sea, toquémonos cada vez menos. Es como, digamos, simbólicamente hay bastante, como diciendo, no nos juntemos, separémonos, no nos relacionemos, estemos, digamos, seamos individuos, átomos, no nos crucemos, digamos. Es como que tiene bastante en ese sentido, ¿no? De, simbólicamente, más que sí, nada. Sí, yo tampoco pude rastrear con exactitud. Bueno, no es algo que por ahí sobre en lugares donde encontrarlo. Pero se dice que se escapó de los laboratorios, se escapó entre comillas. Sí, también, bueno, dicen, bueno, surgió de los monos. A ver, sí, ¿qué factores se combinaron para que los monos se enfermen de esa manera? Digo, no es una enfermedad que existió en la historia de la humanidad siempre. Bueno, son un montón de dudas, incertidumbres y demás cuestiones. Lo que es innegable es que el virus está, que está entre nosotros, que es un problema con el que hay que lidiar, porque es una enfermedad que por suerte está más tratable que antes. Lamentablemente se ha cobrado vidas como la del genio que estamos escuchando, como Freddie Mercury, que a pesar de que pudo tener los medios para prolongar la sobrevida, cosa que en esa época muchos no podían, pero lamentablemente en esa época no había recursos para la supervivencia. Por suerte, como decíamos, esto cambió, digamos, hay una expectativa de vida un poco mayor, sí, hay una posibilidad de vivir con una enfermedad crónica. Habría que ver, ¿no?, cómo lo conciben las generaciones más jóvenes. No es un tema menor tampoco. No es un tema menor, pero digo, en los 80 decir SIDA era lo mismo que una sentencia de muerte. Hoy en día se puede vivir, digamos, no es lo mismo que hace 30 años, probablemente más allá de que hay una cuestión obviamente real y concreta, pero es como que el tema no deja de ser tabú. La enfermedad es una típica enfermedad social, ¿no? Más allá de lo que le pasa al portador, ¿no? Hay una cuestión social que es la verdadera condena de esta enfermedad. Bueno, y para hablar de cuestiones más vinculadas también a lo social y de la enfermedad y cómo tiene impacto en el país, vamos a hablar ahora con Verónica Calderaro, de la Asociación Civil Alfonso Farías. ¿Estás ahí, Verónica? Acá estoy, chicos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Te molestamos básicamente para hablar un poco de la asociación, de las funciones, de lo que están haciendo ya hace casi 20 años. No sé cuántos de ellos estuviste vos perteneciendo, pero queríamos hacer un anclaje un poquitito de cómo es la asistencia que se hace acá. Las movidas que hay, obviamente las de 2 kilómetros por SIDA, que han tomado mucha repercusión con las bandas y todo. No sé qué te gustaría hablar primero. A ver, primero, antes que nada, decirle que no me molestan, que por el contrario, me gusta que nos den una mano con todo esto que nosotros hacemos, y qué mejor que ustedes para que se difundan más masivamente, ¿sí? Bueno, les cuento un poco. Nosotros somos la Asociación Civil Alfonso de Farías, que nacimos hace 20 años. Los estaba escuchando lo último que estaban diciendo de cómo se vivía la enfermedad en los 80. Nosotros en los 80 éramos jóvenes entre 20 y 20 y pico de años. Y bueno, justamente de lo que se hablaba más puntualmente era de SIDA, más que de HIV, ¿sí? Porque la gente empezaba a morirse con esta enfermedad. Hoy, 2014, y desde hace ya un par de años la enfermedad se ha vuelto crónica, por suerte, pero también escuchaba cuando decían cómo lo verán las futuras generaciones, ¿no? Y la verdad que lo que creo es que la palabra clave es la prevención. Como no enfoquemos definitivamente el tema en el primer eslabón de la cadena sanitaria, que es la prevención. Hoy tenemos en nuestro país 110.000 infectados de HIV, ¿sí? De los cuales el 30% se considera que ni siquiera lo sabe. Ah, se incluye a las personas, a los que no están que ni siquiera lo saben, sí. Con lo cual, bueno, insisto, La prevención me parece que es el único arma que tenemos para prevenir el HIV, y como suelo decirle a todos los chicos que vienen en casa, que vienen y asisten diariamente a Casa Vela, que hoy tener relaciones sexuales sin preservativo está pasado de moda. Sí. Es antiguo. Sí. Viste que los chicos siempre quieren ser modernos y estar un paso más adelante que el resto. Bueno, tener relaciones sexuales sin preservativo está pasado de moda, no se usa más. Sí, ya es un hábito que se ha incorporado bastante, porque antes, bueno, está el factor embarazo también, pero ya es algo, supuesto, es un hábito. Porque no solo previene el HIV, sino el embarazo no deseado. Y como decía hace un ratito en otra radio que me estaban entrevistando, cualquier otra de las enfermedades de transmisión sexual. Viste, hoy, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que deben ser jóvenes sobre y les hablo sobre sífilis, y seguramente dicen, esto es de hace siglos. Sí, a lo sumo lo leíamos en algún libro. Le decíamos al pobre Belgrano que tenía sífilis. Claro. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Hay una estadística enorme de sifilíticos en la Argentina y nadie habla. Claro. ¿Sí? Así que bueno, pero haciendo un poco de historia, les contaba que hace 20 años nace la Asociación Civil Alfonso Farías, donde había un grupo de jóvenes que empezábamos a vincularnos. ¿Te hago una pregunta? Sí. Tengo la duda que no la pude averiguar. ¿Quién fue Alfonso Farías? Uy, mira, si te lo digo caseramente, fue mi abuelo. Ah. Y si te lo digo más socialmente, fue uno de los fundadores de Parque de los Patricios. Ah, bueno, bueno saberlo también. Y por eso, bueno, decidimos poner el nombre de él, por uno de los hacedores de la zona sur de la capital federal. Está bien, sí, que de hecho, bueno, acá están situados acá en la calle Monteagudo. En la calle Monteagudo 239 funciona la asociación y Casa Vela. Claro, ¿querés contar también qué es Casa Vela, de paso, para ampliar? Casa Vela es la casa de la prevención. Casa Vela nace exactamente hace 10 años. Nosotros hace 20 que hacemos el evento de concientización del 2 kilómetros por sí, y las primeras dos ediciones, conjuntamente con la cooperadora del Hospital Muñiz, levantamos dentro del mismo hospital un hospital de día. Y con las segundas dos ediciones, también conjuntamente con la cooperadora de la Maternidad Cerdad, hicimos un laboratorio de inmunohematología donde se negativizan a 7 de cada 10 bebés que van a ser portadores. Y cuando estuvimos laburando con el Hospital Muñiz, conocemos al doctor Hirsch, que es uno de los pediatras de SIDA más grosos que tiene la Argentina, y nos dice, qué bueno chicos, se ocuparon de los adultos, se ocuparon de las mamás y los bebés, pero se viene una estadística muy grande, que es los huérfanos que empieza a dejar el SIDA. Sí. Todos esos chicos a los que se les va muriendo la mamá y el papá. Y ahí fue cuando decidimos tener nuestro propio proyecto y bancarlo nosotros mismos, que es Casa Vela. Casa Vela nace como el primer hogar para chicos huérfanos de HIV. Sí. Y en la vorágine del trabajo y del hacer todos los días y de los caminatones que vienen anualmente, en un momento dado, en el 2010, dijimos, hay que parar la pelota porque hay algo que estamos haciendo mal. Si nosotros luchamos por la inclusión de estos pibes, por la no discriminación, por la igualdad de oportunidades, estamos haciendo un gueto de esto. Tenemos acá adentro a los chicos huérfanos de HIV. Claro. A partir de ahí, Casa Vela pasa a ser la casa de la prevención, donde asisten niños entre 6 y 13 años, que algunos tienen HIV, algunos otros son huérfanos, algunos otros el virus en el cuerpo no lo tienen, pero como decimos siempre en Casa Vela, la sociedad está atravesada por el HIV, quien no tiene un conocido, tiene un pariente, tiene un amigo, tiene un vecino, de la sociedad no escapa nadie, con lo cual todos estamos atravesados por el HIV. Y fue ahí que hoy es la casa de la prevención. Los chicos acuden de lunes a viernes en el horario de la tarde, porque por suerte desde hace 2 o 3 años todos están escolarizados por el turno mañana. Llegan, hacen su almuerzo y se distribuyen en los distintos en los distintos talleres de orientación artística que ofrecemos, que son danza, teatro, educación física, plástica, inglés, y obligatorios tienen computación, el taller de apoyo escolar y los talleres de prevención de HIV y enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo que hacen diariamente todos los días. ¿Y esto se sustenta también con lo de la venta de las remeras? Y Es la entrada casi única, te diría, que tenemos. Las ventas de las remeras, recordemos, los 2 kilómetros por SIDA, que son las caminatas que antes eran corriendo. Maratones. O siempre fue, claro, antes era correr, ahora es caminar. Por eso eran 2 kilómetros por SIDA. Claro, para incluir más a los vagos. Exactamente. Ahora se camina. Exactamente. No tenemos porque excusa. Se transforma más familiar, porque van los chicos, los grandes, van la gente con los perros, con los cochecitos, claro, con el mate, y es mucho más llevadero, mucho más simpático, mucho más, sí, agradable. Y vamos a mencionar también, para que conste, que los que han acompañado esta iniciativa en las caminatas o en las corridas, fueron distintas bandas como Los Decadentes, Gieco, Los Cadillacs, Memphis, Los Cadillacs, Los Pericos, La Bersuit, Árbol, Babasónico, Virus, Árbol, Callejero, Dancing Mood, Capanga, y dice, ya estoy grande y me falla la memoria. No, por eso, Virus. Y ahora Virus, claro, Virus... De hecho, había un circuito, ¿no?, que hacían, que llamaba Federico Moura. El circuito nuestro está aprobado por la legislatura porteña, es ley y se llama Federico Moura. Lo que pasa es que tuvo que sufrir una pequeña modificación, porque el circuito todos los años es solamente en el círculo del Parque Patricios. En los 5 años, en los 10 años, en los 15 y en los 20 llegamos al Congreso Nacional, donde hay plantado un monolito de la Asociación Civil Alfonso Farías por la lucha contra el SIDA. Pasa que, desde que cumplimos los 15 años, lo modificamos y vamos siempre al Congreso, porque por la Avenida Brasil, que era una parte del circuito, pasa el Metrobús y no pasa el camión. Claro. Entonces tuvimos que modificarlo y ahora siempre tenemos que ir al Congreso Nacional. Bueno, para traer un poco también a la gente que colabore, vamos a hablar un toquecito de... que ahora se cumplen 20 años y es una edición especial, digamos, homenaje al rock nacional. Es un homenaje al rock nacional, si tuvieron oportunidad. Sí, tenemos acá el folleto, pero estábamos como están las 7 caritas de los músicos de rock que han fallecido. Entonces, este año, todas las bandas que van a participar, que ahora te las nombro, lo que van a hacer es un tributo a cada uno de esos músicos. Claro, Spinetta, Moura, Luca, Cerati. Luca, Cerati, Adrián Otero, Spinetta. Mi abuelo. Único que ninguna banda va a tributar es a Cerati, porque a Cerati lo vamos a tributar todo el público cantando frente al Congreso Nacional cuando llegamos. Bueno, me parece bien. Y bueno, hay que justamente, más allá de que se homenajea a todos, justamente tenemos dos de estos cantantes muertos por SIDA también. Como exacto, Federico Moura y Miguel Abuelo. Y Miguel Abuelo, exactamente. Y bueno, y quien estamos escuchando, yo soy fanático de Queen también, y estamos escuchando a Freddie Mercury. Ajá, así bueno, que por eso, como cuando vos dijiste, todos tenemos a alguien con SIDA, yo no conozco a nadie, pero tengo a Federico Moura y a Freddie Mercury, que son dos de mis ídolos, que uno también ha aprendido también a relacionarse con la enfermedad a partir de eso, de leer, de cómo lo llevaron ellos. Sin pero también es duda. Una manera de averiguar y de saber, porque todo lo que sé de SIDA te diría que después de haber leído de cómo lo sobrellevaron ellos. Bueno, a ver, esto está relacionado con nuestra campaña de concientización. A ver, yo soy la coordinadora de Casa Vela y soy docente. Y soy la encargada de los talleres de HB y de escuelas primarias de los séptimos grados de la zona sur que vienen a tomar los talleres de prevención. Y la verdad que Verónica Calderaro le habla a 100 pibes. No es lo mismo que un cantante de rock concientice a los 10.000 asistentes año tras año a los al 2 kilómetros hablando de prevención. Me parece que es mucho más eficiente, mucho más copado que lo hable yo, que no está mal, porque todo el mundo aporta su granito de arena, pero masivamente me parece que tiene más llegada que un León Gieco te esté diciendo cuídate, usa forro, no seas tonto, cuídate vos, cuida al otro, prevenite, ¿sí? A que lo diga yo. No, ni hablar. Está buenísimo que... Habrá sido un gran mérito de parte de ustedes, obviamente, que se movieron, y es buenísimo que haya habido bandas siempre... Digo, habrá habido un mérito de ustedes que supieron captarlas, y también está buenísimo que haya habido siempre alguna banda de peso que haya acompañado, que es siempre necesario para atraer gente. Siempre necesario. La verdad que debemos reconocer que el palo del rock, como dicen los jóvenes de la asociación, es muy copado con nosotros. Tenemos ahora este año está Catupecu, Los Decadentes y Los Tris. Este año están Laberinto para el segmento infantil, sí. Los Tris, sí. Birna Lisi, La Huella Rebelde, Laberizo, Catupecu Machu y Los Auténticos Decadentes, que son padrinos de la casa. Sí, de hecho son de los que más han estado hasta ahora. Es la tercera vez que van a estar con nosotros. Sí, 96 y 99. Exactamente, muy bien. Tengo acá el dato, estoy informado. ¡Qué seguidor! Impresionante. Sí. Yo me olvido. Sí, sí, la verdad que, mira, Los Decadentes, Coco Silly y Mario Pergolini son dos personas y un grupo de rock que con nosotros se portan de maravillas siempre. Por eso los tres son los padrinos de la casa. Está buenísimo, buenísimo, y que haya una constancia. Nos interesaba, bueno, hablar, justamente te reclutamos porque queríamos hablar de la enfermedad, por el Día Internacional, que es siempre un motivo para hablar de los cuidados y la enfermedad, y justo estamos, nosotros estamos acá en Parque Patricio, justamente, siempre pasamos por la asociación cuando venimos a la radio, que es acá en, estamos a 4 cuadras. Ah, mira. Y nos parecía piola justo unirlo y hablar un poco de la enfermedad y del recordatorio y hablar de una movida que creo que de las que hay en Argentina, la de ustedes es la más notoria. Y que por suerte tiene una continuidad. Tiene una continuidad, es sostenida en el tiempo, porque como decimos nosotros siempre, que no está mal, pero si vos te pones a pensar, todo el mundo habla del HIV el primero de diciembre. Sí, sí. Nosotros hablamos de HIV los 365 días del año. Y me parece que es, lo digo con orgullo, porque somos... No, por eso, hay que valerse la fecha para aprovechar para meter el impulso, que a la gente le duela, le haga un poco de ruido, ¿viste? Pincharlo un poquito, porque si no lo agarrás como conmovido, ¿viste? Exactamente. Así que bueno, y con respecto al show, les cuento que las remeras salen exactamente lo mismo que el año pasado, que son 80 pesos. Sí, ahí tenemos, si me pasás, los puntos de venta, Calle de Corrientes, yo lo vi ayer. Florida y Diagonal Norte, Acoite Rivadavia, Caseros y La Rioja, la trastienda de lunes a viernes de 14 a 20 y las facultades de la UBA de Plaza Jusey. Exactamente. Ahora, todos los puestos que nombraste son hasta mañana. Hasta mañana. El único que queda, que se arma gigante, es el de Caseros y Rioja, que es el punto de largada del caminatón, que funciona todo el sábado y todo el domingo hasta el momento de la largada. Por eso, pueden ir al último momento si se deciden y está todo bien. Ahora, sí. Pasanos el limpio bien, el evento, a qué hora empieza, dale. Desde dónde, hasta qué hora más o menos para tener dale. Todo y cerramos así el panorama. Citamos a las 16:30 en la esquina de Caseros y La Rioja, sí. Y el recorrido es Avenida Caseros, Avenida Entre Ríos, hasta el Congreso Nacional, escuchando a todas las bandas que les fui nombrando. Claro, 80 pesos cuando te lleva la remera, Catupico Macho, Los Decadentes y bastante, varias bandas más y bastante más. Sí, bastante más barato de lo que sale de un show en general. Muchísimo más barato y encima te llevas una remera. Además, por supuesto. Y logramos poder ponerla al mismo precio que el año pasado porque, bueno... Es un esfuerzo más que importante. Ayudamos a ayudar también. Sí, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo, te liberamos y no, nada, para nada, chicos, mira, siempre les digo lo mismo, hablar con radios comunitarias a mí me resulta mucho más cómodo que, sin desmerecer a las grandes radios que por suerte... Y desmerezcámosla, sí, desmerezcámosla porque somos del pueblo, exactamente. Sí. No, pero sin desmerecerlas porque realmente son, a ver, yo no puedo decir que Mario Pergolini sin no, obviamente, tipo de si interés, se interesan, sí. Hace la propaganda, la difusión, mega, es difusión para la causa. Pero es como que tenés que hablar todo corrido y claro. Cuesta pensar y cuesta reflexionar, no. A mí me gusta mucho más hablar con radios comunitarias. Perfecto, el espacio lo van a tener, no te preocupes, te agradecemos mucho y bueno. Sabés que estamos a 4 cuadras, estamos en José Cepaz e Iguazú, entre Iguazú y Monteagudo. Nos pueden venir a buscar, tampoco digas tanto. Cuando pero... quieran nos invitan porque además la Asociación Civil Alfonso Farías también desde hace 20 años realiza todas las vísperas del 24 de marzo la marcha de las antorchas recordando los 121 desaparecidos es de verdad, Parque Patricio. Es verdad, sí. Así que... Es otro motivo para que nos comuniquemos en el otro motivo para que nos comuniquemos. O, bueno. O llaman... Igual o te comprometemos invitan. A que no esperes a que te invitemos nosotros y, bueno, tenés las puertas abiertas cuando sea, tanto para dejar un comunicado como para asistir al espacio acá. Buenísimo, chicos. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Y gracias por difundir el evento. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, a divertirnos. Un beso grande. Chao, hasta luego, que estén bien. Hablamos con Verónica Calderaro de la Asociación Civil Alfonso Farías y ahora que me empezaba el otro tema de Queen, mándamelo cortito y volvemos rápido con lo nuestro. You said New York is dangerous, 'cause you read that where you met. Even the blind man could see that's not so. La, la, la, la, la.

Pola Ley de Algodón y Encaje. Boxer de Mujer. Cortines Deportivos. Nevia@gmail.com. 1556511593. Lencería Open Outlet. Primera y segunda selección. Discontinuos de primeras marcas. Lencería, corsetería, mallas, medias. Avenida de los Incas 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Sobredosis de PPT se enorgullecería de cualquier empresa o negocio que quisiera aportar a sostener económicamente el espacio. Sin importar el grado de explotación al que sometan a sus empleados o el irreparable daño que puedan generarle al medio ambiente. Seguimos al aire en la edición número 50 de Sobredosis de PPT, mientras Michelle Bachelet anuncia que la educación en Chile será gratuita en 2016. Probablemente el mundo se acabe el año que viene, esto estaría confirmado. Tenemos una sección de un hombre que Huracán, acabamos de... Huracán campeón de la Copa Argentina, Racing campeón del torneo. San Lorenzo de Libertadores. La San Lorenzo de Libertadores y la educación pública y gratuita. Claro. No laica, pero sí gratuita en Chile. Sí, ya es otro milagro. Gestión Dios. Bueno, recién escuchamos este remix que sonó a Queen, a Freddy, que lo seguíamos escuchando en la sección anterior, como hablábamos del SIDA, y lo escuchamos acá hablando con un señor, con el un Duque señor, Blanco. Que de alguna forma nos introducía en esto que estamos, en esta sección estamos escuchando. Dime, padre, ¿qué has hecho tú con David Bowie cuando era joven? Todos conocemos a Bowie, pero lo conocemos de nombre. No sé ¿qué si conocemos de Bowie? ¿Qué conocemos de Bowie? Bueno, nosotros hoy vamos a hacer... El 80% de la gente de mi edad te diría, Bowie, Laberinto. Laberinto. Bien, película, que está buena, película ochentosa. Sí, de hecho, yo he leído algunas reseñas donde decía que hablaba de la carrera de él y no negaba el impulso que le dio a su notoriedad de hacer esa película. La parte actoral le dio ese éxito le dio un espaldarazo también para los discos. Y además, sí, bueno, los 80 fue una época donde él, digamos, buscó explícitamente recuperarse económicamente. No es la primera película que hacía, ya había hecho una en el 76, El hombre que cayó a la tierra, de Man Who Fell to Earth, una película así como de ciencia ficción. Después hizo, entre otras, porque no hizo algunas más, El ansia con Catherine Deneuve, película de Tony Scott. Y bueno, ¿por qué decís que se tenía que recuperar económicamente? Porque en los 70, que seguramente fue el periodo artísticamente más creativo y etcétera, pero bueno, las finanzas no necesariamente eran favorables, tanto porque lo dilapidó él en sus propios excesos, y otro poco porque los oportunistas, managers y productores. Qué raro. Sí, no es muy común que pase esto. A Bowie nomás le pasó, pero claro. Bueno, en un momento se dio cuenta, bueno, cortó con las drogas y dijo, bueno, quiero hacer dinero. Quiero que mi plata sea mía. Lisa y llanamente. Y en los 80 se dedicó tanto en su carrera como... Sí, no está muy respetado. No es muy respetado lo de los 80 de él como... No, de hecho, nosotros, bueno, hoy nos vamos a centrar en su carrera como músico, más que bueno, las otras facetas artísticas de él, que entre otras es la actuación. Vamos a estar escuchando y recordando un poco su obra como músico. Que fue, y bueno, como bien decías vos, en los 80 ya de alguna forma decayó. Vamos a ver, si tenemos tiempo, vamos a cerrar con uno de estos temas emblemáticos, jiteros, pop de los 80, si llegamos. Pero bueno, mientras tanto vamos a estar escuchando, lo que por lo menos para mí, como acostumbrarnos acá a hacer un recorte, digamos, de lo más artísticamente más fructífero, que fue la década de los 70. Escuchamos Space Oddity, tema que en algún momento habíamos escuchado acá, pasamos cuando hicimos relacionamos ciertas cuestiones del rock con el cine. Bueno, este tema homenajea a la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio. Bueno, Bowie quedó como alucinado con esta película y bueno, le hizo este tema, que está en su segundo disco solista. Lo vamos presentando, ¿no? Porque hablábamos, pero no dijimos bien. Sí, a medida que vaya tirando. Sí, no dijimos bien quién es David Bowie, que es un cantautor Jones, británico. El amigo Jones. David Jones, sí, se cambió el nombre porque había otro en ese momento dando vueltas por ahí. Bowie era una empresa de armas, ¿no? Bowie era un tipo que creó la. Un modelo de un cuchillo. Bowie, cuchillo. Porque Bowie es arco, ¿no? Como algo arqueado, y Bowie sería como arquito. Bueno, un cuchillo tenía como una especie de concavidad que. Vendría ¿Pero a ser. Bowie no era el apellido del creador? No, era como si fuera el modelo de la forma del cuchillo ese. Quedó bien el nombre. Le quedó bien, la verdad que ganchero, David Bowie. Esto a partir de 1965, él se cambia el nombre. Para esa época ya tenía un par de años de carrera como músico, obviamente no solista, tenía un par de bandas. Bandas mod, que era lo que más o menos primaba dentro de la escena de rock británico. Las bandas mod son las más emblemáticas, son los Who, The Who y los Kings, por lo menos en sus comienzos. Que eran, o sea, las que reinaban en esa época. Las que se reconocía como mod, ¿no? En esa época había otras bandas también, pero puntualmente como mod, que digamos que era un apócope moderno. Mod eran los jóvenes adolescentes británicos. Estaba la película Quadrophenia de los Who, que es más posterior, pero de alguna forma pinta un poco esa escena. Bowie era mod, digamos, era un rock and roll, pero como un poco más sofisticado, más cool para jóvenes, tal vez con un poco de, digamos, una situación sociocultural un poco más sofisticada, más allá de ser todos chicos de clase trabajadora, pero bueno, escuchaban este tipo de bandas. Y Bowie tuvo como 4 o 5 bandas donde tocaba el saxofón, entre otros instrumentos. Él era saxofonista. Bueno, tuvo un par de bandas. Después hizo un disco de covers ya como solista, donde reivindicaba todas estas bandas. Podemos decir que la carrera de Bowie empieza con este simple, Space Oddity. Había grabado un disco medio que no trascendió, autotitulado, un disco de folk, psicodelia, un tanto, bueno, complejo, pero que a mí la verdad que nunca me generó demasiado interés. Bueno, el despegue es con este disco que contiene Space Oddity, pero como que este tema y no mucho más, naufraga más o menos en lo mismo. Pero bueno, después en el año 70 es donde empieza con su faceta más rockera. El disco en cuestión es The Man Who Sold the World, el hombre que vendió al mundo, ese tema que hizo el cover Nirvana. En un momento vamos a hacer un especial de covers, pasando originales y covers. Uno de sus grandes discos de The Man Who Sold the World. Creo que después vamos a estar escuchando un temita de este disco. Pero bueno, ya acá es donde se lanza como recreo y donde empieza a conformar su banda, la que después iban a titular, ¿no? Los Spiders from Mars, las arañas de Marte. Cuando formó su, digamos, aquel gran proyecto entre teatral y musical, llamado Ziggy Stardust. Sí, pionero de lo que fue el glam. Sí, todavía en el año 70 no, con este disco, no funcionaba como tal el glam. Sí, probablemente no se conocía como tal. El de alguna forma, el que está sindicado como el inventor de esta movida glam rock, que en algunos países era conocido como gay rock. El creador, el fundador, el primero en hacer este tipo de estilo musical era T-Rex, que era amigo de Bowie. De hecho, en algún momento colaboraron juntos en un tema que después salió en su disco Aladdin Sane. Bueno, todavía no se conocía como glam rock, pero en el 70, pero ya despuntaba algunos elementos del rock más bien duro, de influencias de Led Zeppelin, entre otras cosas. Nosotros ahora vamos a pasar a escuchar un temita que es de un par de años más adelante, del año 73, Aladdin Sane, uno de los temas más desquiciados escuché en la historia del rock, principalmente si nos centramos en el final del tema. Así que vamos a escuchar Alan Insane del año 1973 del disco homónimo. Bueno, ahí estamos escuchando The Man Who Sold the World. Primero habíamos escuchado Alan Insane, ese tema que no lo llegamos a escuchar entero por una cuestión de tiempo, pero podemos llegar a apreciar ese desquiciante pianista ahí, que yo calculo estaba tocando con la frente, porque era una cosa de loco. El tema Alan Insane, que era de ya su cuarto o quinto disco del 73. Ahora escuchamos lo que estábamos hablando, The Man Who Sold the World, el tema, el que, bueno, inmortalizó de alguna forma a Nirvana. Yo no sé si es tan conocida la versión de Bowie, sí, creo que la versión definitiva es la que grabó Nirvana, este es el del Unplugged, ¿no? Unplugged de MTV. Únicamente ahí lo hizo. Originalmente, no sé si todos lo saben, originalmente ese tema es de David Bowie, ahí estamos escuchándolo un poquito. Viste que uno de los... Una de las señas particulares de Bowie era ese ojo que parece como que tiene el ojo de vidrio. Él tuvo un problemita en el año 62 con un compañero de la escuela llamado George Underwood. A los 15. Sí, el tipo se pelearon en la escuela por una chica. Bueno, y George Underwood le paralizó la pupila del ojo izquierdo. Y bueno, dijo, eso es lo que le provocó esa característica. Te lastimo hoy, pero te voy a dar una carrera, le dijo. Bueno, pero sabes que más allá de este inconveniente, siguieron siendo amigos ellos. Este muchacho, de hecho, participó con Bowie y le diseñó la tapa de dos discos, de Hunky Dory y de Ziggy Stardust. Hunky Dory es esa, la tapa que está como andrógino, peinado para atrás, y bueno, una foto medio amarilla. Y bueno, Ziggy Stardust, que está él también, pero de cuerpo entero, en un, como en un callejón. Bueno, etapas ambas emblemáticas. Y son discos que vamos a mencionar ahora. Hunky Dory, que vendría a ser el que le sigue a The Man Who Sold the World, donde todavía no se hablaba de glam rock, pero ya empezaba a aportar estos elementos dentro del rock, ¿no? Él hace una especie de pop o de vilesco, ¿no? Que es, bueno, para la cultura americana sería como una especie de teatro de revistas acá, una cosa así. Pero bueno, dentro de una forma bastante particular de concebir la música para los británicos. Hunky Dory en el 71, y en el 72 sí, ya hace The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, el surgimiento y caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Ese disco emblemático, sí. Se le pasó después toda esa movida a Bowie, ¿no? Después se le pasó toda la movida, personaje, sí, lo enterró. Más allá de que él vivía los personajes que creaba, de alguna forma se los tomaba bastante en serio. Sí, de hecho en escena era así, era de una continuidad. Sí. Lo que tenía de bueno era que de alguna forma podía cortar con, digamos, no lo mantenía en el tiempo, y bueno, esta experiencia de Ziggy Stardust dura 1 o 2 años, este disco puntualmente, y el siguiente, que es el que estamos escuchando, Aladdin Sane. Después hace un recital de despedida, que después se publicó, hay una película, una película que es todo el recital, digamos, con el backstage, y bueno, y la banda tocando. Ahí disuelve la banda. El guitarrista que tenía acá, Mick Ronson, muy muy conocido, que murió en el 93, por ahí más o menos. Bueno, fue uno de sus músicos más característicos. El que se parece, Maxi López, el goleador de River, es el, de alguna forma se los indica como parecido, para que lo ubiquemos, ¿no? Físicamente. A Mick Ronson después volvió, cuando hace su disco Black Tie, White Noise, en el 93, ahí volvió con él. Mick Ronson le había producido un disco a Morrissey, que Morrissey se larga como... Mick Ronson yo lo relaciono con Hero, ¿no tiene algo que ver? No. Me suena que lo leí o que hizo. No, él tocó en algún momento, pero después de esto recién pasaron 15 años para volver a tocar. Entonces, tiene su etapa glam, que estábamos escuchando a Aladdin Sane un poco... y después ya se larga a experimentar con cuestiones vinculadas al soul y siempre dentro del pop, pero el pop de vanguardia, de alguna forma siempre le buscaba una vuelta de tuerca para ser ese artista de vanguardia, de alguna forma, que era como él se posicionaba. Ahora vamos a escuchar un poquito el tema Héroes, uno de sus más grandes éxitos de lo que sería su etapa berlinesa, donde se muda ya completamente desquiciado por las drogas y hace sociedad con Brian Eno, que es el que toca el piano y los sintetizadores en Roxy Music, gran productor. Alguna vez acá mencionamos su obra, la de Brian Eno como productor. Acá Bowie hace 3 discos, es una trilogía que hace con Brian Eno entre el 77 y el 79. Hace Low, hace Héroes, que es lo que estamos escuchando, y Lodger. En el 77 hace Low y Héroes, él como solista. Y en ese mismo año, 77, son los 2 discos que le produce a Iggy Pop, que la semana pasada o la anterior estábamos hablando de Iggy Pop. Sí, de los y la repegó Iggy Pop. Bowie le produce los 2 discos a Iggy Pop. Ya le había producido el de los Stooges, Raw Power, y acá le produce The Idiot y Last for Life. Ambos 2 discos. Muy en el estilo de más personal de Bowie, no tanto Iggy Pop. Así que vamos a escuchar un poquito Héroes para entender un poco cómo concebía el sonido en términos de ingeniería Brian Eno. That is a fact. as we're lovers. That is that. Though nothing will keep us together, we could still die just for one day. Hemos escuchado un poco Héroes y ahora estamos escuchando Sound Ambition, Sonido y Visión, que sería el tema del disco anterior, pero como parte de esta trilogía con Brian Eno, donde notamos el uso de teclados, de sintetizadores de una forma bastante, bastante innovadora. Estos son dos discos que en su momento lo habíamos mencionado, dos discos que tienen una mitad con temas como los que estamos escuchando, digamos, una banda de rock tocando, más allá de esa especie de pared de sonido y uso de sintetizadores, pero después la otra mitad era como ese sonido, digamos, esa música ambient, que donde Brian Eno fue un precursor. Este disco realmente que vale la pena chequearlo. Había un par de datos que me interesa mencionar. En algún momento también, así como hablamos de Space Oddity, nosotros acá habíamos mencionado, cuando hablábamos de rock y literatura, habíamos mencionado el disco Diamond Dogs, donde originalmente Bowie quiso llevar a una especie de formato, no sé si ópera rock, pero sí una especie de espectáculo en vivo y conceptual, donde él lo que quería hacer era llevar al disco la obra de George Orwell, 1984. Muy ambicioso. Ambicioso, donde tuvo que pedir permiso a la esposa de Orwell, ya muerto por aquellos años, la esposa poseedora de los derechos sobre la propiedad intelectual, se negó, porque yo me imagino Bowie haciendo 1984 en clave travesti, ¿no? Una cosa un tanto incoherente. Después, él en un momento tuvo que responder, más o menos por los años previos a su etapa berlinesa, que estaba bastante descontrolado, tuvo que responder ante acusaciones de simpatía con la ideología nazi y fascista, por declaraciones y otro tipo de cuestiones. En su momento él, bastantes años después, se hizo cargo, pero dijo, bueno, estaba tan dado vuelta que, bueno, decía ese tipo de cuestiones, no se hizo cargo, sino por una cuestión de alienación, más que nada. Estos son los datos más interesantes de su carrera dentro de los años 70. Nosotros vamos a ir cerrando con un tema que se llama Ashes to Ashes, del disco de 1980, Scary Monster, que sería el último disco antes de alguna forma la degradación artística, donde le llevó seguramente a recuperarse de manera en términos financieros. Después, en los 90, más o menos retomó, pero nunca volvió a ser lo que fueron su década de alguna forma dorada, que cierra con Ashes to Ashes de Scary Monster de 1980. Escuchamos un poquito y volvemos, y ya después nos despedimos. We'll be right back. lo tocó un par de veces. Bueno, ahí estamos hablando, estamos debatiendo actualmente de el dúo de Bowie con Queen, Under Pressure, que fue número uno. Que Queen quedó más como una colaboración de Bowie con Queen que un tema de los dos, que en realidad fue compartido por número uno, tanto para Bowie como para Queen. Sí, no, es un tema de Queen donde Bowie se ofreció a colaborar. Sí, fue una zapada, y de hecho igualmente Bowie lo tocó un tiempito en vivo, pero después desapareció mientras que Queen lo hizo bandera. Me acuerdo de Vanilla Ice, ¿no? Que hacía Ice Ice Baby con la basecita de John Deacon al bajo. Bueno, vamos a ir cerrar, despidiendo de esta edición número 50. Sí, vamos a escuchar para cerrar uno de sus temas más... digamos que excede esto que veníamos hablando, probablemente uno de sus más temas más populares, que de hecho fue publicidad, digamos jingle de una conocida gaseosa. Así que ahora sí nos vamos bailando de esta edición número 50 con Mother Love de Bowie, año 83. Chau. Ah, me dice que espere. Ah, no, todavía no puedo despedir. Decime. Mother Love, ¿lo tenés a mano? Sí. Mother Love. Ahora no nos podemos ir hasta las 2 de la mañana. Ah, me tengo que quedar hasta las 2 de la mañana mientras escuchamos Ashes to Ashes. ¿La tenés ahí a mano? Ahí está, bueno, muy bien. Ahora sí nos despedimos, edición 50 sobre Ashes y PPT. Nos escuchamos la semana que viene. Cerralo. Mother Love de David Bowie, año 83. Y nos vamos con Ponle Zika. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio.